Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Mamá, no te calles. No te dejes pegar por papá. No te dejes. Ya no más silencio, mamá. Ya no. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Yo soy Gilda. Buenas tardes, estamos acá en Radio Tincunaco con Viejas Brujas. Hoy estamos con ustedes, Cecilia, quien les habla. Hola, Carolina. Hola, hola, Ise. Hola, escucha? Carolina. ¿Cómo les va? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marcelo. Buenas tardes, en este día tan hermoso. Ajá. Marcelo, qué suerte otra vez. Gracias, gracias. El trabajo me llena. El trabajo te aleja de nosotras. Sí. Ajá. Trabajo bueno, aleja de muchas cosas. Bueno, cuando puedas, siempre bienvenido acá al estudio. Y Carolina, hola, que después de tanto tiempo de gripe, Carol, ¿cómo te trató la gripe? Sí, bueno, recién recuperándome, ¿no? Ajá, sí, una gripe muy fuerte, bueno. Pero igual digo que todos estamos así, ¿eh? Sí, sí. Creo que la empresa de panitos descartables se va para arriba. Ajá. Sí. Queremos mandar saludos a todos los integrantes del grupo Huellas de Fuego, que aunque no estén acá presentes, están siempre colaborando y haciendo que este programa sea posible, ¿no? Y Carolina, vos tenés seguramente algún saludo muy especial. Sí, bueno, hoy es el cumpleaños de Mariano, que es de Huellas de Fuego, así que muy feliz cumple, Mariano, que nos estás escuchando. En un día muy especial también porque hoy es el día del actor, justamente él es un artista, es un actor. Y también un día como hoy nació el Che Guevara, ¿no? Ajá. Wow. No legal, porque en su partida de nacimiento, ¿no? Lo tiene como el 14 de junio y todos lo festejan el 14 de junio, pero en realidad él nació un día como hoy, ¿no? Un 14 de mayo. Bueno. Yo quiero mandar un saludo. Así que qué día, Mariano, que fue a nacer, ¿no? Qué día. Ajá. Para cumplir años. Bueno, Marcelo, ahora que bueno, un beso grande para Giselle y que se recupere esa gripe que la está atacando. Ajá. Y que, bueno, que te mejores, Giselle. Bueno, y en esto de saludar, vamos a saludar a nuestros queridos Gloria y Alejandro, que trabajan también muy mucho desde la cabina de operación. Muchas gracias. Y bueno, hoy en Viejas Brujas vamos a hablar sobre el abuso sexual en niños, el abuso sexual en todas las edades, tanto a mujeres como hacia varones. También toda la problemática de la mujer maltratada, la violencia familiar. Vamos a seguir hablando sobre los casos del juicio de Grassi. Hemos tenido un aniversario en la televisión que nos hizo recordar, ¿no? Hace años ya, lo de Lorena Bobbitt. También de esto vamos a hablar hoy. Como siempre, también vamos a hablar sobre la comunicación, ¿no? Cómo comunicarse en la familia. Especialmente en algunas edades como tan conflictivas como es cuando nuestros hijos se están haciendo grandes y bueno, ellos ya tienen opinión propia y a nosotros las mamás nos cuesta un montón aceptarlos muchas veces, ¿no? Aceptar que delante de nuestro hijo delante de nosotras nuestro hijo, nuestra hija tiene una opinión diferente y eso nos cuestiona y nos hace sentir un poco a veces insegura del cariño de ellos. Bueno, desde ya vamos adelantando como que el cariño de los hijos es mucho más grande cuanto más nos cuestionan, ¿no? Ya por el amor es que los mueve a cuestionarnos. Así que bueno, todo esto para hablar en este programa del día de hoy de Viejas Brujas. Y como siempre te recordamos que nos podés llamar o mandarnos si querés mensajes al número que ya te digo. Es el 15-66-90-50-02. Bueno, vamos a empezar con un tema musical. Así que le pedimos a Gloria que nos pase un temita musical. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por rehén. Alguien tira para abajo y yo me trato de salvar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo pago. Lo que tanto buscabas en tu corazón, y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna a las sábanas, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Mitos que matan. Primer mito. Las mujeres exageran los malos tratos. Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero... Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos acá en Tincunaco. Te volvemos a decir, desde Viejas Brujas, el número al que nos podés llamar, el 1566-905002. Queremos mandar un saludo a María Julia, que hoy no pudo venir. Así que, bueno, Orlando, no sufras porque sabemos que nos estás escuchando. Y esta semana, esperemos que la próxima sí, ¿no? Esperemos que la próxima sí la podamos tener. Bueno, vamos a hablar de abuso ahora. Lo que nos cuesta hablar de abuso. Nos cuesta muchísimo. Estamos constantemente esta semana viendo en la televisión y escuchando el caso del violador de Mendoza. El chacal, ¿no? Sí. Como dicen a cada rato, dicen el chacal, ¿no? Uh-huh. Y el chacal, un abuelo. Entonces uno siempre piensa que los abusadores, bueno, vienen así en forma de lobos, ¿no? Malos y te atacan. Y como siempre decimos, desde acá, desde Viejas Brujas, decimos... que no, que es el abuelo, ese abuelo bueno que sale a hacer las compras, con el que nos cruzamos por la calle, que es ese hombre encantador que se ocupa de su familia. Bueno, resulta que un abusador uno no lo puede ver y decir, oh, este tipo es abusador, ¿no? Porque ellos cuidan muy bien el aspecto, la imagen. Y dentro de su casa abusa de lo que significa lo privado de la casa, ¿no? Y después estamos todos nosotros como sosteniendo esa situación, porque al decir no quiero hablar de abuso, no me hables, por favor, es muy doloroso, no lo puedo hablar. Caramba, ya somos grandes. No puedo comprender, bueno, puedo comprender, pero llamo a la reflexión, a decir, no sigamos repitiendo eso de que hay cosas que no las vamos a hablar porque son muy dolorosas, porque son terribles, porque no las soportamos. Porque resulta que esas cosas son problemas de nosotros, los seres humanos. Y si nosotros las habláramos más, si pudiéramos difundir más, si pudiéramos hacer la costumbre con nuestros hijos de hablar el problema de abuso, seguramente ellos estarían mejor parados para denunciar la situación. Vean que se da dentro de una familia, como decimos siempre, y generalmente... hay familias que sí están sabiendo que en la casa están sucediendo estas cosas, ¿no? Ahora, que por ahí lo tengan naturalizado, porque también cuando eran chicos en su casa se vivía lo mismo, porque sabemos que la violencia es una cadena, se transmite, esto es una forma, es una costumbre, una forma de encarar la vida, una forma de resolver los problemas. Entonces, en la familia, en algunas familias se sabe esto. Ahora, ¿por qué? ¿No? qué miedo, por qué no se devela, por qué no se denuncia. Claro, por ahí, por ese derecho de la naturalización de los vecinos de decir que cada familia es un universo, aparte, que es normal para esa familia ese hecho y por eso no lo denuncian o por miedo también. Claro, la poca costumbre que tenemos de hablar del abuso, ¿no? Y también, bueno, en este sistema capitalista, sí. Fíjate que cada uno tiene que cuidar lo suyo. No, sí, aparte la falta de vínculos que hay vecinales. O sea, no hay un vínculo más que todo bien y se lo terminamos ahí. No hay un compromiso verdaderamente con el otro. Claro. Ahora la ley integral que protege a la víctima de esta manera... puede denunciarlo un vecino, puede denunciarla cualquiera que se entere que está pasando un hecho de abuso, puede salir y denunciar. Eso está muy bueno. Sí, sí. Lástima que siempre se aplica cuando ya... Sí, pero también nos da, como nos abre una puerta a poder actuar de forma diferente, a poder cambiar. Está en cada uno de nosotras, de nosotros... hacer este esfuerzo para cambiar de actitud delante de estos hechos, ¿no? Estamos delante de un problema muy grave que va a afectar a nuestra familia, a alguno de los miembros de nuestra familia y también a toda la familia. Porque si uno de nuestros hijos es abusado y después empieza con todos los síntomas del abuso, empieza a enfermarse, seguramente después va a llegar a afectar lo que está viviendo él, va a llegar a afectar a toda la familia, ¿no? No hace mucho que nos llamó una mamá que nos decía que se sentía muy culpable porque su hija había sido abusada por su pareja. Y ella se sentía muy culpable porque no la había cuidado como la hija necesitaba. Imagínate, ahí ya la madre está siendo perjudicada, ¿no? Los hermanitos, al tener una mamá que resulta que se siente culpable por esta situación... también se ven afectados por este problema. Entonces, está en riesgo la salud de toda la familia, ¿no? Y a mí me parece que nosotras tenemos que terminar con eso de que, ay, no, son problemas muy dolorosos. No, son problemas reales que están dándose a conocer ahora en mucha cantidad. Entonces, por un lado, qué suerte, ¿no? Que los podemos ver en la televisión. Uh-huh. Pero entonces nos habla y nos viene a confirmar que hay muchos casos de abuso. Y que entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos para que ellos no sean víctimas de abuso, de violación. ¿Y cómo los cuidamos? Bueno, hablándoles, enseñándoles a que de estos temas se hablan, no teniendo miedo de hablar esto con nuestros hijos, porque no estamos cargándole con cosas negativas en la cabeza, todo lo contrario, porque se ve que nuestros hijos están a prueba de toda cosa negativa, porque basta revisarnos lo que es la televisión y los programas y vemos cada cosa increíble, ¿no? Sí, terrible. Y entonces, ¿por qué vamos a tener miedo de decirle a nuestros hijos que no importa que una persona se vea muy buena? Si esa persona te obliga a hacer algo que no te gusta, si esa persona te mira en las partes que vos te dan vergüenza, si esa persona no respeta el hecho de que vos quieras estar vestido, ¿no? Mamá te viste así, nadie te tiene que sacar la ropa, ¿eh? Si alguien te dice, no, esta ropita te queda mal o qué sé yo, porque vamos a jugar, vos no tenés que dejar, porque solamente mamá sabe lo que te queda bien, te queda mal. Hay formas también en que se puede hablar con el hijo, con la hija, ¿viste? Y le estás dando herramientas. Claro, volviendo a recalcar el espacio que hay que crear entre la familia, es el espacio de educación, de charla y de interacción que hay entre cada uno de los integrantes, padre, madre, hijo, hermanos. En ese espacio sí podemos construir y verdaderamente aprender mutuamente, tanto como las madres y los hijos, aprender cada uno de ellos. También yo veo que hay, disculpa, Caro, también veo que hay una resistencia porque hay también experiencias personales. ¿viste? Hay experiencias personales ocultas. Entonces, si yo he tenido una experiencia de ese tipo y no le he hablado nunca, ¿no? Como que está ahí en la oscuridad y tengo miedo de enfrentarme con esa experiencia. Entonces, mucho menos la voy a hablar con mis hijos. Entonces, me parece que cuando siento esto, uy, ¿qué está pasando? Yo no lo soporto, no puedo escuchar que hablen de abuso, que hablen de violencia. ¿Qué me pasa a mí? Entonces, capaz que yo recuerdo algo que he vivido de chico, qué sé yo, y poder ponerle claridad a esas experiencias que están en oscuro. Y entonces así voy a poder mejorar mi comunicación, ¿no? Y voy a poder ser por ahí más útil para mis seres queridos. ¿Vos querías decir algo, Karen? Yo te interrumpí. No quería llevar para otro lado la conversación, porque es muy interesante esto, ¿no? De saber las cosas que hay que hacer, que hay que hablar con nuestros hijos, ¿no? Para no llegar a estas situaciones. Pero quería tocar esta cuestión de las personas que comparten, porque siguiendo este caso, ¿no? Las personas que comparten el lugar, la vivienda, ¿no? Que también se callan y no dicen nada, y todos los vecinos alrededor, ¿no? Que también no se animan a hablar, ¿no? Se callan y lo normalizan, y pobre esos chicos y esa mujer, ¿no? Tan víctimas, porque nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y ellos están... Bueno, yo tenía una señora el otro día que me decía que esta chica, como tiene 35 años, ¿no? Ahora, que es la hija de él, ella ya es grande, dice, a ella algo permitió, ¿no? Uh-huh. Y porque si no, me dice, ¿cómo puede ser? Uh-huh. Tenía 35 años. Uh-huh. Y bueno... Entonces entramos, viste, otra vez a darle palos a la víctima, viste. Uh-huh. Entonces le decía, y bueno, mira, vos lo que estás diciendo, imagínate, porque ella me decía, ¿por qué no fue a denunciar? ¿Por qué no se movió a la policía, no? Uh-huh. Y vos fíjate, todas las mujeres que han hecho una denuncia van a la policía y las tratan re mal, ¿no? Y las cuestionan o diciéndole, qué sé yo, qué tenía puesto. No siempre hemos hablado de estos temas, que tenía puesto ella, como si fuera que su vestimenta va a cambiar en algo. O sea, todo lo que tiene que atravesar una víctima, ¿no? Para llegar a esa denuncia. Y lo que es una víctima, ¿no? Porque ella tiene 35 años, es adulta, pero fue víctima ya de los 8 años su papá, que supuestamente, y más una nena que tiene a su papá allá arriba, lo más grande que hay, bueno, que la va a proteger, sí, que le va a dar su amor. Claro, está, sí, ¿no? Todos los chicos, ¿viste? Tienen a sus padres allá arriba. Claro, ¿no? Más una nena, como decís. En esa edad, supuestamente. Sí, la, sí, sí. Me guió por... Claro. Cierto texto de psicología. Bueno, y claro, y después le va pareciendo natural. Claro. Lo que está pasando. Y cuando no le parece natural a esta chica lo que le está pasando, ¿qué hace? ¿Cómo se defiende? ¿No? Entonces continúa con esta situación y después encima nosotros queremos condenarlas y decirle algo, en algo ella habrá intervenido, ¿no? Bueno, para pensar entonces. Mientras pensamos, nos vamos a un tema musical. Donde se resume todo. El título es Un nombre. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. mundo se hable de la luz que adora, cuya fuerza inmortal la noche aclara hasta tornarla en una nueva aurora. Estaremos diciendo Che Guevara. Hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos. Estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo Che Guevara. Hable del mejor latido, de la voz que más alto resonara sin pronunciar el nombre tan querido. Estaremos diciendo Che Guevara. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. Eres mi mujer. ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Seguimos en Viejas Brujas. Si querés comunicarte con nosotras, podés llamar al 15-66-90-50-02. Bueno, seguimos con el caso del violador de Mendoza, Armando Lucero, de 67 años, que está preventivamente en el pabellón de máxima seguridad, y si llegan a condenarlo va a ser llevado al penal más fuerte de la localidad precordillerana de Cahueuta. Bueno, seguramente, bueno, esto va a dejar más tranquilo por ahí a toda la familia, ¿no? De tenerlo bien, bien lejos. Lucero fue detenido el viernes por pedido del fiscal Marcelo Gutiérrez del barrio, luego de que una hija de 35 años lo acusara de dejarla reiteradamente y de haber concebido con ella 7 hijos, ¿no? Pero para llegar esto a la hija ha tenido que pedir ayuda, ¿no? Hacer varias cosas, ¿no? Como llegar ella a tener fuerte, a sentirse que estaba protegida. Mira, tuvo que llegar a los 35 años. ¿Viste? Tuvo que llegar a sentirse segura de que ya nadie la puede hacerle daño. La que hace, el que hace la denuncia igual es uno de sus hijos, ¿no? Ajá. Uno de sus hijos mayores el que va y hace la denuncia. Ajá. De lo que estaba pasando en su casa. Y mira, este, fuentes judiciales señalaron que la joven habría sido abusada de los 8 e informaron que ayer declararon como testigos 2 de estos hijos, un joven de 19 años y otra de 16. No trascendió qué dijeron. En la causa también declaró la madre de la acusadora, quien trató de desligarse de una posible complicidad. Sostuvo que cuando enfrentaba a su hija, ella le decía: «Son mis hijos, no te metas», y que incluso esta se habría opuesto a que lo echara de su casa. El acusado tiene 22 hijos con 3 mujeres diferentes. Bueno, bueno, así, este, si tuviera o no, ¿no? Este, igual es grave lo que ha hecho con su hija, es terrible, la verdad. Sí, y aparte lo que dice un testigo, un vecino, ¿no?, que había hecho una denuncia, que se llama Ariel Bueno, que todo el barrio sabía de esto, que ahora salen en la tele diciendo que es un monstruo, ¿no?, uh-huh, este tipo, pero que él fue preguntando y todos ya más o menos sabían, porque los chicos le decían a veces mamá, a veces abuela, a la señora, y cuando le preguntaba así en el barrio porque él quería saber quién era el novio de la chica, sí, ¿no? Uh-huh. Le decían no tiene novio, él es el papá, ¿no? Uh-huh. El novio, las mismas vecinas decían, claro, ¿no? Sí. Y qué terrible, ¿no? Porque qué terrible, como mira, pasa en el barrio cuando no entiende, porque no hay información, no se entiende, ¿viste? Porque capaz pasa como esta señora que me dice a mí, tenía 35 años, como que ella está de acuerdo con ese tipo de relación, uh-huh, ¿no? Sí. ¿Y qué decías? Que que como que le da miedo a todo a todos los vecinos, uh-huh, la situación, ¿viste? Como es tan diferente de lo que esperás de una familia, ¿no? Que eso te genera mucho miedo. Claro. Porque empezás también como a tener la idea de que si te metes, que algo te puede perjudicar. Claro. Como que vos podés llegar a terminar involucrado en la problemática de esa familia. Y después también que este es un hombre que generalmente no es el que va a salir a la calle, que va a provocar la indignación de los vecinos. Capaz que es tranquilo, sí, bien encerrado en la casa. Sí. Todavía la que sale y provoca la reacción de todos es ella, capaz, es la mujer, ¿no? Uh-huh. Que es histérica, que es loca, que es mala. Uh-huh. ¿No? Sí. Y entonces todo esto confunde mucho a los vecinos. Ahora pongámonos a pensar, si los vecinos que no sufren violación están tan confundidos y tan asustados, ¿qué nos tiene que sorprender que esta chica de 35 años permitiera que su padre se acostara con ella? Uh-huh. ¿No? Ella que está ahí adentro sufriendo. Claro. Ella sí que tiene todo confundido, como hemos dicho acá en Viejas Brujas muchas veces, las características de los chicos abusados. ¿Cuáles son? El cambio de conducta, confusión, aislamiento. Uh-huh. Entonces, esta chica que es abusada encima por su padre, el abusador está ahí dentro de la casa, tiene un miedo terrible. Sí. Después que se debe sentir muy culpable de lo que está pasando. Uh-huh. Más imagínate todas las cosas que este hombre le puede llegar a decir para someterla. Es un terrible caso y, ajá, también muy complicado de tratarlo, porque está bien, si lo castigamos, perfecto, pero ahora, ¿cómo tratamos todo el tema en sí? Ajá. Todo el control, ¿no? Todo el terror que él genera. Ajá. Por esta cuestión también de que ella de decir que ya teniendo los hijos, sea quién le va a creer, ¿no? Bueno, ella llega un momento en que ya... pierde una estabilidad psicológica, claro, lo que está pasando, claro, ya cuando tiene el primer hijo, ¿no? Entiendo, o sea, grado de confusión, o sea, ya, y después también el miedo de también por los propios hijos, porque anda a saber las amenazas que tiene, porque, uh-huh, bueno, más allá, ¿no?, de, o sea, como una mujer que tiene un hijo Claro. Todo ese afecto, ese amor que debe tener por sus hijos, ¿no? Le debe también joder el ir a denunciar por miedo que le haga algo a los hijos, qué sé yo. Sí. Porque como pudo hacer todo esto él, y ve que todos los vecinos lo ven y nadie hace nada, ¿no? Aparte, el drama y el horror que es que tu papá haga esas cosas, ¿no? La vergüenza, desde chico, ¿no? Sí. Los hijos necesitan, tienen miedo de quedarse sin su mamá y su papá, ¿no? Pregúntale a cualquier chico si va a soportar, ¿no?, que se muera, pero nunca jamás un chico no puede soportar la idea siquiera de quedarse sin su mamá y su papá. Y fíjate que si la mamá lo echa al papá o hace algo contra ese papá, ella lo va a defender y lo va a proteger porque una gran culpa lo mueve, porque hasta que ella no tiene aclarada la situación en su cabeza, ella piensa que ella lo provocó. Porque es lo que decimos siempre, cuando un niño es abusado, lo que piensa el niño se arma una idea de la cosa. Entonces lo que se arma es que él o ella lo provocó esa situación. Por eso es que la mamá tiene que estar bien, tiene que estar tranquila, tiene que estar segura, para decirle al chico, no, vos no lo provocaste, vos no hiciste ningún daño, daño te hicieron a vos, y ahora mamá se va a hacer cargo de todo eso y vos no te vas a hacer problema por nada, vos no tenés nada que ver. Mamá se va a hacer cargo, lo va a poner preso al que te hizo eso, para que el chico se desculpabilice. Uh-huh. Ahora, en esta situación, sigamos, tenemos el horror, tenemos una nena con muchas culpas, ¿no? Y una mamá que está también metida en ese horror, ¿no? Porque esto hace ese hombre con mi hija y conmigo, ¿qué está haciendo? Ha atravesado, me ha atravesado a mí, ha llegado a mi hija, ¿no? Entonces, cuando una quiere ser fuerte, la otra floja. Y así se va llevando adelante esa situación, y después que también, para no que las dos no estén en el manicomio, que todas esas mujeres de esa casa no estén en el manicomio, tuvieron que hacer un gran dramatizar lo que es una familia, ¿no? Vivir, inventar una familia, decir sí, somos familias, porque eso es lo que las hacía sentirse seguras todas en la casa. Porque si encima, delante de un horror y todo eso, y también te vas a quedar sin familia. O sea, hay muchas... podemos mirar esta situación desde muchos lugares. Sí, pero es terriblemente cómo se arruinaron dos generaciones prácticamente. Y hasta es difícil hacer empatía en la situación de esta chica que fue abusada por su propio padre. O sea, no me cabe en el imaginario más que... por ahí en el simple badaje. Quizás aún es más terrible que el de Austria, ¿no? Es aún más terrible, va. No, bueno, no sé cómo no decir, sé porque son terribles, terrible los dos. Pero es terrible. No hay que ir hasta Austria para comprobar que... No, pero digo, el de Austria la tenía encerrada ella. Sí. Aislada completamente. Ajá. Como que en la culpa, yo digo, de las víctimas. Sí. Porque ella, bueno, la tenía encerrada. Sí. No podía escapar. Ajá. Pero esta víctima... Sí. Caen sobre ella los dedos acusadores. Terriblemente, claro. Y la culpa es aún peor la que va a cargar. Sí. Porque ella... ¿Cómo? 35 años. Claro. Siete hijos. Uh-huh. ¿Cómo no hiciste nada por tus hijos, no? Y a ella le caen todos esos dedos acusadores. Claro. Pero aún así igual tenía las salidas controladas, no podía estar... Te la seguía y los chicos también no podían tener amigos afuera. Uh-huh. Muy controlado por esta cuestión de que no vayan a contar nada, ¿no? De lo que estaba pasando. Y bueno, así que bueno, son casos terribles. Sí. No hay que irnos hasta Austria para encontrar este tipo de casos. Claro. Bueno, entonces, para que no hayan más casos... Seguimos hablando, ¿no? Claro, basta de cerebros cortos y faldas largas. Seguro. Vamos a un tema musical. Yo soy Gilda. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Mitos que matan. Tercer mito. las mujeres están más seguras en su casa. Ten cuidado, hija mía, que ese parque está muy oscuro y hay muchos maleantes por ahí. No te preocupes, mamá, yo sé cuidarme. ¿Estas son horas de llegar? ¡No te he dicho mil veces que no salgas! El mayor peligro no está en el parque, sino en la casa. 7 de cada 10 agresiones contra la mujer suceden en el hogar. La propia casa es el lugar más inseguro para la mayoría de las mujeres. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Viejas Brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Yo soy Gilda. En Viejas Brujas, aquí en FM Tincunaco. Si nos querés llamar, te decimos que el teléfono es 15-6690-5002. Qué suerte lo de la ley de violencia. Bueno, la verdad que se está llevando adelante algunas cosas, como por ejemplo ayer. De paso por la comisaría de la mujer, hemos visto cómo cambió la atención en la comisaría de la mujer y que ahí mismo hay un asiento, ellos te hacen saber que en ese lugar hay un asiento que se encuentra a disposición, un gabinete interdisciplinario dependiente de políticas de género, compuesto por profesionales de las distintas especialidades, psicólogas, abogados, los que podrán evaluar problemáticas, asesorarlo y orientarlo, pudiendo consultarlos en forma individual y conjuntamente cuando así lo requiera. Que es todo, por lo que no siendo para más el acto, previa e íntegra lectura que se da de la presente, bla, bla, bla, bla. La cuestión es que, me pongo a pensar, ¿no? Igualmente la ley... a pesar de la ley, no cambian algunos modos de hablar de las personas, porque vos fíjate que dice asesorarlo orientarlo, ¿no? Porque tendría que, bueno, incluir a la mujer ahí, ¿no? Asesorarlo, asesorarla. Claro. Orientarlo, orientarla, uh-huh. ¿No? Y bueno, es histórico ya, ¿no? En la comisaría de la mujer ellos saben muy bien cómo orientarlo, claro. Orientarlo, asesorarlo. Sí, eso es verdad. ¿No? Y ayer María Julia nos trajo esta sorpresa, ¿no? Tan buena. Sí. De para la radio hoy, ¿no? Para decirle a todas las viejas brujas que ya se pueden hacer. Se pueden hacer exposiciones civiles que antes no se podían hacer ahí. Bueno, estaría que desde la comisaría, bueno, que están también instrumentadas, ¿no? Porque no cualquiera puede tener un gabinete interdisciplinario con una psicóloga, con abogados, uh-huh. ¿No? Bueno, que tengan un buen... Que por lo menos cobren lo que deben cobrar. ¿No? Porque generalmente en las organizaciones, las personas, tenemos que trabajar a pulmón para poder prevenir, informar, divulgar acerca de este problema que es tan grande y que nos hace a muchas, muchas familias, ¿no? Padecer tantas injusticias. Y... así que estaría muy bueno que se pusiera a tono con nuestra ley y integral de prevención de la violencia y considerar la cuestión de género y empezaran a poner a incluirnos en sus escritos también, ¿no? Está muy bueno, siempre se ha usado decir cuando vos hablás en general a decir como que somos todos varones, ¿no? Porque decimos nosotros los hombres de este mundo, no, pero no hay solamente hombres, hay mujeres también, uh-huh. ¿No? Y qué bueno que las mujeres empecemos a ver eso y bueno, que digan nosotros y nosotras, las mujeres y los varones, ¿no? Bueno, era eso, hasta quería hablar sobre eso nada más y así empezar también, o seguir con lo de Graci, ¿no? ¿Tenemos alguna nueva cosa para decir de Graci? Sí, vamos a ver unos datos importantes que salió en nota del diario Página 12 del día domingo 10 de Me olvidé el mes de mayo. Sí. Bueno, dice, el texto es muy largo, así que vamos a leerlo por algunas partes. Igual pueden leerlo, que lo van a encontrar. Bueno, dice que este es el juicio más largo de la historia judicial de Morón, ya que estuvo... esperen un segundo, por favor. Perdón. Sí, cómo no. Ajá. Ah, sí. Ahí estamos buscando la nota. Muy bien. Espere que se me tiró la computadora. Terminaron los alegatos, ¿no? Ajá. De las partes en el juicio por abuso sexual. Ajá. Bueno, dice el muy largo caso del cura Grassi, ¿no? Bueno, dice que fueron 8 meses de proceso y 7 años desde que estalló el escándalo por el abuso de menores en la fundación. ¿Y cuándo habría una sentencia? Sí, habría una sentencia. Acá lo volvimos a conectar. Encender a través de la computadora. Dice que, bueno, la sentencia se conocerá el 12 de junio, que sería una primera sentencia, que los abogados querellantes, que son los 3 abogados, que pidieron una sentencia sucesiva de entre 20, 25 y 37 años de pena para Grassi. Opino, en cambio, que la sentencia tiene que ser una bisagra fundamental y creo que va a ser para bien. La sociedad tiene que tener un cambio y empezarle a querer a estos chicos totalmente vulnerables y que no tuvieron las posibilidades que tuvimos muchos de nosotros y fueron abusados en la institución que debía cuidarlos. Eso fue uno de lo que comentó uno de los abogados querellantes en este caso. Bueno, después otro dato más importante que dice la nota, permítame que acá ya los marqué, es que bueno, los denunciantes Ezequiel, Gabriel y Luis, que hoy tienen 19, 24 y 25 años, que tenían apenas 9, 13 y 17 años cuando ocurrieron los hechos de abuso que se consideraron en el juicio. Entrevistado en su despacho por Página 12, el fiscal Alejandro Varela sostuvo que no solo lo sorprendió la defensa de Grassi, más allá de la agresividad sobre una de las víctimas, el chico no conoció como Gabriel, que presenció el alegato final, de esa parte escuchó expresiones dirigidas a él como mentiroso, fabulador, ladrón, vago. Encima. Aunque los exámenes psicológicos concluyeron que ninguno de los 3 mintió. Ajá. Eso no es nada, los abogados defensores de Pablo, de este señor, tal cura Grassi, alegaron a vos. Claro, están sentenciando a un padre cuando están absolviendo a la policía. Sí, perfecto, también tienen que ir preso. Si cometió un crimen, tienen que pagarlo. Claro. Pero no, si sos abogado, no podés hacer un agujero para tapar otro. ¿Cómo, cómo es tu profesionalidad? Claro, sí. Increíble, ¿no? Todo el poder de la iglesia. ¿No? Sí, ese dogma que no es intocable. Sí. Bueno. Este cura, ¿no? Que ha hecho esa fundación y que no lo quieren sacar de ahí, ¿viste? Y aparte que este es el juicio más largo, ¿no? En la historia judicial de Morón, sí. Que llama mucho la atención, ¿no? Todo el tiempo que llevó, ¿no? Y que lleva, porque todavía... Y que a esta altura todavía, bueno, va a terminar como el juicio, ¿viste? De muchos violentos y como me acuerdo el de Monzón, ¿no? Que el tipo nunca jamás reconoció. Que le había matado y estaban todas las pruebas y, todo, y bueno, testigos y todo, testigos. Y el caso de Belsunce también, ¿no? Que era Belsunce, sí, que ahora que se reanuda, no en octubre se reanuda otra vez el tema, sí. El juicio. Son muy poderosos ellos, son muy poderosos. Cuando tiene mucha plata también, ¿no? Sí. Bueno, pero acordate que había dicho uno de los psiquiatras que sí, Grassi llegar a aceptar, antes de aceptar se mataría, ¿no? Claro, sí. Porque tiene esa personalidad. Sí, acá también hablando de su personalidad, dice que los peritos que le hicieron a Grassi de todo lo que es el, digamos, cómo sería la perspectiva de su personalidad, llegó a la conclusión que es un delincuente sexual. Acá está escrito textualmente, la personalidad de Grassi tiene rasgos propios del delincuente sexual. Ajá, sí. Claro, está comprobado. Claro, que él tiene todas las características de un delincuente sexual. Y bueno, es así, qué padre Grassi, ni padre Grassi. Es un delincuente sexual, un delincuente. Sí, sí. Y uno tiene que aprender a decirlo y a enojarse, y eso nos hace bien. Enojarse y decirle las cosas como son, ¿no? María Julia, que está escuchando el programa, ha mandado un mensaje y nos ha dicho que digamos bien los datos que ella nos consiguió, que no queda claro. Disculpa, María Julia, ahí lo vamos a aclarar más. No aclarar mal, sino aclarar más. Bueno, que desde la comisaría te hacen saber que ahí mismo está funcionando un gabinete interdisciplinario que dependiente de políticas de género, cosa que todavía, como decíamos, ellos no aprenden, ¿no? Compuesto por profesionales de las distintas especialidades, psicólogas, abogados, los que podrán evaluar problemáticas, asesorarlo y o orientarlo, dice, pudiendo consultarlos en forma individual y conjuntamente cuando así lo requiera. Entonces, si hablamos de género, tenemos que no excluir, ¿no? No podemos ser iguales, somos diferentes. Somos hombres, mujeres, negros, blancos, rubios, muy rubios, muy pobres, negros, ricos. Más negros, pobres, ricos, ¿no? Somos diferentes. Re pobres, re ricos. Sí. Re pobres. Re. No importa, somos felices, eso es lo que importa. Bueno, así que si hablamos de género, bueno, que empecemos a practicar también, a practicar lo de género, ¿no? Porque igual, les digo, los medios masivos nos están pasando lo del abuso, ¿no? Y a su vez también tienen toda esta forma de sostener, de cuidar lo que es el sistema, ¿eh? Bueno, al abusador lo van a llevar, no sé, lejos, lejísimo. Está muy bien, por otro lado está muy bien. Pero por ahí nosotros necesitamos que nos digan algunas cosas que van a hacer a favor de las víctimas, ¿no? Claro, ¿no? Que no se queden con esa noticia amarillista, sí, ¿no? Tal cual. De escandalosa, sí. Claro, porque aparece un, ¿cómo es que le dicen? Chacal por acá. Chacal. O sea, lo que interesa es vender la noticia mientras esté caliente la noticia. Claro. Es así. Sí, sí. Porque no. Pero después informar, en realidad, ¿no? Educar. Eso no. Sí. ¿Cuál es Porque si están los chacales, están los asesinos de sus familias, ¿no? Es porque el sistema, así como está, no va. Porque todos estos estas cosas que están pasando es que denuncia que este sistema frívolo, individualista, no va, ¿no? Que necesitamos, la humanidad necesita que se la respete, que cada cual tiene su tiempo, ¿no? Que necesitamos informarnos acerca de los valores, que allá en la zona norte tienen unos valores y que por acá, sí, obvio, totalmente, tenemos otro, que no somos todos iguales, ¿viste? Entonces así, seguramente no habría tanto delito, ¿no? Y que acarrea tanto dolor del ser humano, ¿no? Y así que, por ejemplo, sale esto del chacal y sale un psicólogo de la universidad y dice, pasó esto, esa mujer, la que ha sido, ¿cómo se llama? La que ha ayudado, la que ha empujado al marido para que haga esto, dice, ¿no? Ella lo empujó. Porque ya, al no hacer nada, al no pedir ayuda, lo empujó. Pero, ¿qué pasa? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Dónde está tu...? ¿De qué ejercicio de pedir ayuda tenemos como pueblo? No se pasa que hacen un casting hasta para elegir un psicólogo. Escuchame, salimos a decir que no tenemos para comer y nos meten agua y nos meten balas de goma. De plomo también, ¿no? De plomo también, sí, ¿no? Mirá si vas a salir a decir, ay, escúchame, en casa mi marido hace eso, y capaz que no llegás a la comisaría porque ya de solo vivirlo ya no sabés dónde es el norte o el sur, o haces las cosas, vas a trabajar porque sí o sí tenés que traer un sueldo a la casa porque si no, no sabés qué le puede llegar a hacer más a tu hija, ¿no? A tus nietos, ¿viste? El delincuente que tenés en la casa. Y no estoy defendiendo a la madre de esta chica. No estoy defendiendo. Ella necesita su proceso, ¿no? Que su caso se vea en algún otro espacio. Pero lo que digo es, pongámonos a pensar que a raíz de que las personas no nos podemos quejar, ¿no? A raíz de que no podemos pedir ayuda, de que a raíz de que manifestar en la calle es un crimen, y por eso hay muchos presos políticos, ¿no? Porque son muchos jóvenes los que están presos, sí. Jóvenes que han ido a manifestar, que han ido a decir a la plaza, no estoy de acuerdo, y están presos, y algunos lamentablemente están muertos, algunos muchos. Muchísimo, sí, y aparte depende lo que manifiestes igual, ¿no? Porque ya sabemos que en este país algunos tienen permitido cortar las rutas, lógico. Manifestarse todo lo que quieran, y no hay un solo detenido y no hay ninguno ningún muerto que lamentar, como dicen los medios, y masculinos. Ninguno con causa, o sea, ¿entendés? Sí, están todos tranquilos en su casa y pudieron cortar lo que sé yo meses, ¿no? O sea, hay gente que sí, que es, depende de los intereses y lo que se esté manifestando, ¿no? Claro, bueno, pero eso sí, a mí me encantaría eso que no fue una manifestación, sí, no fue una manifestación, es verdad. Y bueno, yo propongo un ejercicio para todos los que nos estén escuchando, que se empiecen a preguntar por qué. Ajá. Que es la respuesta que hace temblar a todos los gobiernos cuando el pueblo empieza a decir por qué. ¿Por qué tengo que soportar? ¿Por qué tengo que comprar algo que yo no quiero comprar? ¿Por qué tengo que estar viviendo así cuando yo me merezco otra cosa? ¿Por qué yo te tengo que estar pagando a vos? ¿Por qué? Sí, empiezan a preguntar por qué. Lo ideal sería la forma en que nos controlan hoy en día nosotros. Sí, totalmente. La forma en que controlan a todos es mediante la televisión. Claro, la televisión te pone en ese pánico de la gripe porcina, después el dengue. Que y se va quedando atrás, ¿no? Temas tan importantes como, por ejemplo, ¿qué pasó con los jóvenes, ¿no? Con la ley esta para... La de la criminalización, sí, de la pobreza, verdad, también, sí. ¿No? Sí, sí. Que al final lo que se está pidiendo es que los jóvenes sí sean juzgados y que tengan pena. Claro, ¿no? No mejor. Mejorar las escuelas, no mejorar nada, total. ¿Qué pasó? Nosotros nos van a decir después Sí, lo que ya salió. Lo que ya salió, ¿viste? Sí, todos ya, desde los 10 años, todos marchan presos. Como decían, si antes la iglesia era el opio de los pueblos, ahora es la tele el opio de nosotros. Claro, sí, porque ya, bueno, en la iglesia ya viene, en la tele ya viene todo incluido, ¿no? No, sí, es el pack. Es pack el gran medio. El pack internet. Ajá. Y bueno, es la tele que hace todo, ¿no? Así que por favor rompan las teles. No, pero si la ves a la tele, cuestioná. Claro. O sea, no lo que están ahí en la tele tienen la absoluta verdad y te están diciendo lo real. Ese psicólogo que aparece, qué sé yo, en el noticiero, hablando, diciendo esto, que porque ella no lo paró, él lo empujó, como que estaba todo bien, sí. ¿Viste? Y él, bueno, ya como la otra no dijo nada, dijo, bueno, viste, voy a hacerlo. Ajá, sí. La tele no maneja la verdad. Pero es la defensa del sistema, para, bueno, dice vos, porque mira, ella, y la culpa siempre cae sobre ella, ¿viste? Total, escúchame, ella siempre tuvo la culpa, ¿no? Así que siga teniendo la culpa ella. En ella hay un montón de madres que están ahí, que están sufriendo día a día, que van a hacer denuncias, que la tratan mal, que las tratan de loca, que no le toman la denuncia, que se caen en las calles, que vuelven a sus casas mal porque no pueden llegar a la comisaría, porque tienen mucho miedo, porque el violador en muchos casos lo hace de una forma... maneja tan bien la situación que ellas piensan que sí, que en realidad lo que ven, no lo ven, porque en realidad no confían en ellas mismas, ¿viste? Delante de tanto dolor y encima, bueno, que salgan y, en este caso, decime, si querés educar, ¿no? Fíjate, podés dar la información de otra manera, porque podés decir, miren lo que ha sucedido acá en Mendoza, ¿no? Esta familia vivía así, pasaba esto, pasaba aquello, ¿no? que no se comunicaba con el exterior, la víctima estaba aislada, tenía prohibido salir, había estudiado, no había estudiado, ¿no? Que pasen cosas que una pueda aprender cómo prevenir, que nos enseñen que algunas cosas están mal. Más en un país, mira, donde las mujeres nos toca soñar muchas veces, muchas de las de, cuando somos chicas, soñamos con que no vemos la hora que nos llegue los 18, porque pensamos que cuando llegue a los 18 vamos a poder decidir salir con una amiga si queremos. Uh-huh. Ir a la plaza un domingo, ¿no? Uh-huh. Ir conocer un cine o un teatro. Porque nuestras madres en nuestras casas siempre nos dicen, no, hasta que no llegues a ser grande, no salís. Uh-huh. ¿No? Y para que esas cosas se terminen, para que hombres y mujeres tengamos igualdad de trato, igualdad de oportunidades, para que nosotras podamos también intervenir en este cambio social y que podamos hacer de nuestra sociedad un lugar donde podamos también nosotras poder disfrutar de nuestras estrellas a la noche, las mujeres, ¿viste? Porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. Lo que nos perjudica es que del otro lado algunos varones nos ven como presas, como víctimas, ¿no? Y vienen al acecho y pueden invadirnos gracias a que nuestra mamá nos ha cuidado tanto, tanto, que no nos ha permitido experimentar nuestras defensas. Uh-huh. No nos ha permitido conocer cuándo nosotras podemos decir un no muy grande para cuidarnos. Bueno, yo creo que el sistema se sigue cuidando de esta manera, ¿no? Sigo cuidando así, pasando como hechos en realidad aislados, ¿no? Porque son monstruos, ¿viste? Sí. Monstruos. Uh-huh. Chacales, como le ponen. Claro, por ahí, ¿viste? Aprovechando que son están en Mendoza y en ese lugar podrían buscar también, por ahí muchas más familias están sufriendo situaciones así parecidas, ¿no? Sí. Y entonces, pero claro. Entonces tendrías que educar para que aprendamos a cuestionar. Claro. ¿No? Pero una vez que aprendemos a cuestionar algo, cuestionamos todo. Y ahí tiemblan todos los sistemas. Nos volvemos insoportables, ¿no? Porque entonces vamos a cuestionar a nuestro patrón. Qué lindo, ¿no? Nuestro patrón, ya sea el Estado, ¿no? Quien te pague. Vamos a tantas cosas que tengo que decir mi patrón. Vamos a cuestionar el mismo sistema, ¿no? Así como para nosotros es normal por ahí poner a un programa, no para nosotros, digo, pues ninguno de nosotros ve Tinelli, por suerte, pero generalmente, ¿no? Y si no, fíjate el rating que tiene. No, terrible. Sí, para muchas familias. Aparte que te lo tenés... Después también a la mañana, al otro día, te tenés que bancar todos los programas. Aparte, ni siquiera, claro, ni siquiera hay la suficientemente inteligencia de otros programas para hacer otros programas, sino que hacen programas de otros programas. Sí. O sea, los programas que parecen a la tarde son recompilaciones de los programas de la noche. Claro, exacto. O sea, no, pero hay... manteniendo esto, ¿viste? Estaba viendo... Yo no veo Tinelli porque la verdad que no me interesa, ¿no? Me parece... Sí, no, yo tampoco. Mediocre para abajo el programa, sí. Sí, pero terrible. Y yo lamento que todas las familias estén sí, mirando. Es natural para la familia ver Tinelli. Claro, a mí me encantaría que sea un pensamiento crítico. Dicen. Que critique. A mí me encantaría mirarlo, pero criticalo. No sea, a mí me parece... Pero vos imagínate que si así de natural para las familias fuese criticar. Claro. Criticar al Estado, criticar, no, salir, ¿pero qué? Protestar. Protestar, sí. ¿No? Pedir por los derechos, por las necesidades. Entonces... No, dice el sistema. No, pero tiene la 24 horas. No, ninguna crítica, no hagamos crítica. Y vos te pones a pensar que... Porque dicen, se está jodiendo con esto del gran cuñado. Está jodiendo, Marcelo. Es un chiste, es una broma. ¿Viste esto de...? No, te están mandando un mensaje por atrás. ¿Viste? Todo el tiempo. Porque se burla y saca para cada personaje, ¿no? De que hace de un político. saca cosas fuera de contexto, ¿no? Para interpretar a ese personaje, ¿no? Que debe tener, que lo que dijo, qué sé yo, ese político, lo dijo en un determinado contexto, claro. ¿Viste? Que se refería a tal cosa. Y ahí para, como, ¿viste? Para hacer reír, supuestamente, lo junta todo, hace un menjunje, ¿viste? Y manda un mensaje. Vende, Carolina. Vende. Y como pueblo estamos acostumbrados a comprar cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? La casa está en orden. Sí. Sí, igual. O sea, un consejo a todos los que nos estén escuchando, que el que pueda y tenga el poder, cualquier político que pueda comprar un programa de tele, así sea como el de Tinelli, el noticiero de Canal 13, sepa que tiene un poder muy grande, que es llegar a 1,000,000,000 de personas, 1,000,000,000 de argentinos. Uh-huh. Bueno, y lo no saben, somos tanto, pero son ellos los que pueden comprar eso. El que compra, un canal o un programa de tele, así como el de Tinelli, va a ser un poderoso. ¿Un poderoso o va a estar el presidente, presidenta, ministro, ministra? Uh-huh. Es así, o sea, por eso le pedimos que sepan ser críticos de la tele, que no es verdad, que además es dogmática. Y que además crea personas que son pensadores, pero que son repetidores. O sea, a mí me ha pasado escuchar... ¿Sí? ¿Te ha pasado escuchar? No, ah, sí. No, por favor. Que, ahí me cayó otra vez. Sí, no, me cayó. Ay, que me ha pasado que viajaba en el colectivo... Y las mismas personas me decían lo que escuché en el noticiero. O sea, la televisión está creando personas que no sé si llamar lo que piensa, porque para ahí sería faltar el respeto, pero sino personas que reproducen. Uh-huh. Que reproducen. Eso es lo que está buscando la tele. Personas que reproduzcan, sí, básicamente. Claro. Esto, la tele dijo pensar. esto. O sea que hasta tengan cuidado de las noticias, porque... Hay un libro de Foucault que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Que bueno, se los voy a hablar después de la tanda, porque tenemos que ir a una tanda, ¿no? Nos vamos. Sí, y sí. Bueno, les va a gustar, ¿eh? Después de la Nos vemos. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tengo 7 meses de embarazo y ya mi barriga está grande. Desde el principio con mi esposo vamos a la posta médica. Todos los meses me controlo, ¿ah? Y como de todo. El doctor dice que mi bebé está muy bien y que mi parto será normal. Ay, ya no falta nada. Ella lo sabe. Un buen control de embarazo garantiza un parto feliz. Sin embargo, en los países pobres, solo 30 de cada 100 alumbramientos son atendidos por una partera o un médico. ¡Es un niño! ¡Un niño! Día Mundial de la Salud. Cada madre y cada niño cuentan. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. Al reggaetón. Y la música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estúpida! Mamá, no te calles. No te dejes pegar por papá. No te dejes. Ya no más silencio, mamá. Ya no. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco, y te decimos el número. Es 1566905002. Qué ricos mates que se toma acá en Tingunaco, ¿no? Oh, terrible. Muy rico. Bueno. Nos contagiamos la gripe porcina. Ah, tenemos lo de... ¿Lo de? Lorena, ¿no? Sí. Lorena Bobby. Okay. Ajá. Bueno, lo de Foucault es largo para comentarlo. Vamos a dejar este para el próximo porque, programa. ¿Te parece, Carlos? Pero no, no, pero tengo no, bueno, esta cuestión de controlar, ¿no? Foucault habla del poder, ¿no? Del poder, la norma, del poder saber. Uh-huh. Y hay un autor que lo sigue, porque Foucault. Bueno, muere en el 81, y un autor que lo sigue que se llama Deleuze, que él habla que, porque Foucault habla que el control se da en cómo están estructuradas, o sea, las sociedades, ¿no? Dónde está la iglesia ubicada, dónde está la escuela, y habla de cada una de las instituciones, ¿no? Cómo se genera un control para mantenernos atados al sistema capitalista de producción, ¿no? Uh-huh. La producción industrial. Uh-huh. Y cómo desde la escuela te van enseñando, y él habla de los cuerpos dóciles, ¿no? Cómo a nosotros nos van amoldando los cuerpos para que nosotros seamos el día de mañana trabajadores, obreros. Pequeñas, ¿no? Obreritas. Está hablando de aquel, uh-huh, entonces cuando estaba en la fábrica. Claro, entonces te enseñan de la higiene, la limpieza. Y este Deleuze va a decir que hoy en día no nos controla ya de las escuelas, porque las escuelas ya carecen de todo poder, porque se vinieron abajo, que solamente es, bueno, él cuestiona y dice que las escuelas hoy en día es para pasar el momento, nada más. Es algo tradicionalmente construido. En realidad, este sistema no le sirve. Las escuelas, uh-huh, ¿viste? Porque hoy las fábricas, las industrias grandes ya no sirven. Porque antes las escuelas, por ejemplo, te enseñaban, enseñando el cuerpo, o sea, la cuestión de la higiene, uh-huh, ¿viste? Que vas al jardín, sí. A lavarte las manos, todo para ir amoldando tu cuerpo, que es fuerza de trabajo. Claro, es la normalización también del tiempo, ¿no? Claro, o sea, del cada tiempo, hora, una hora tenés el recreo, que sabes que para. Claro, que sabes para tu propio descanso y otro tiempo para trabajar. Claro. Y así, exacto, es una alternancia. Entonces, bueno, claro, entonces bueno, Deleuze dice que desde ahora nos manejan en lugares abiertos o en la misma casa, porque ya donde tengas un televisor, ¿no? Y él decía, nos van a empezar a controlar ya en espacios abiertos, no va a hacer falta una cárcel, una escuela para controlarnos. Ajá. Y tienen razón, porque hoy en día, por ejemplo, tenemos el celular. Sí, sí. Y andamos en las plazas y andamos caminando por ahí y recibimos, ¿no?, cosas del celular o, no sé, la computadora. La computadora, totalmente. Con eso que te manda la computadora, claro, ¿no?, aparte, todo el tiempo. O sea, no puede ser la información que vos solicitás. Claro. Y ellos, ellos quieren dar. Que está, claro, sí. Exacto. Claro. O sea, es que como que el conocimiento, a su vez, estamos hablando de un progreso de la humanidad en tema de conocimiento, pero que es algo efímero. Yo todavía sigo viviendo en una calle que de barro, o sea, no, ni asfaltada está. Aparte, el conocimiento es como que se nos aleja a nosotros, ¿no? Claro. Como que se va concentrando en muy pocas manos, como lo pasaba. Sí, como claro, pasa. Porque sí, de eso sí se trata, ¿viste? Sí, el poder saber, el conocimiento, claro, tenés un claro poder. Ahí no tenemos que acostumbrarnos. Imagínate, que para viene a hablar de en la tele y vos lo escuchás y decís que... No, este es abogado, es psicólogo, ¿cómo lo vamos a cuestionar? Claro, y está diciendo que ella lo empujó. Es un dogma. O sea, tenemos que cuestionar... ¿Qué es la verdad en sí ahora? ¿Qué es la verdad, uh-huh, científica? Sí, pero que no sabemos. No, no sabemos totalmente, no, no. No queremos. No queremos pensar porque le tenemos miedo a nuestro pensamiento. Claro, porque ya desde chicos, en la escuela, en instituciones, nos enseñan así a no pensar. No pensar, a no tener libertad de pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que estar ajustado a la consigna que nos dan, ¿no? Sí, y constantemente ese control, porque todo el tiempo tenés un control. El control de tus, de tu maestra, ¿no? Con esa mirada. Por más que no esté, porque le dice, por más que no estés en el aula, porque habla del examen, por ejemplo, ¿no? Por más que vos no estés, estés haciendo un examen, ¿no? Y el profesor no esté, se vaya un rato. Vos igual sentís ese control, ¿no? Claro, aparte... Bueno, entonces desde chico te enseña que siempre va a haber alguien, ¿no? Que te va a mandar, que te que vos vas a tener que obedecer, que vas a tener que... Aparte, claro, Caro y es Cecilia... Es mucho más profundo, ¿no? Tendríamos claro, sí, pero vos fijate que todo este tipo de cosas nos marcan de por vida. O sea, ¿qué es lo que te formó en tu niñez, el colegio? ¿Qué recordás en la adolescencia, la secundaria? Y toda es la como, vida te la claro, como que toda la vida te vas recordando todos los métodos que te controlaron. Uh-huh. O sea, ¿cómo será que nos marca tanto que...? Perdón, ando medio colgado. Que me llega vuelta. Eso es tener libertad de pensamiento. Sí, muy bien. Bueno, y no estamos hablando mal de la escuela. No, totalmente. Aguante la escuela pública. No, sino que todo responde a un sistema. Sí, estamos hablando mal de Tinelli. Sí. Claro. Nos hacemos cargo. De la escuela no. Pero lo bueno claro, es poder saber cómo los medios. Porque digo, ¿por qué terminé hablando de eso? ¿Cómo los medios? ¿Cómo la escuela? Cómo la iglesia nos condiciona como personas. La iglesia, sí. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, bueno, después nosotros, bueno, como no estamos acostumbrados a pensar y hacer esta crítica, vamos con nuestro dedo acusador, ¿no? A las víctimas encima, ¿no? Ajá. Porque fíjate vos lo que pasó con la represión. Qué impresionante lo que fue... qué delitos, porque eran militares, ¿no? Gente preparada. Cometieron tantos delitos. Y después, ¿qué hicieron los ciudadanos? Con el dedo acusador a las pobres víctimas que habían sido torturadas. Yo, ¿no? Aparte, yo la verdad, yo siempre eran los cucos. Sí, ¿no? Los zurditos, los comunistas. Ajá. Pero no logro entender. Sí, y viste, bueno, pasa esto y dicen, uy, la madre. Sí. ¿No? Ah, ella tenía 35. O si no, el... O antes hay que decir ahí también, viste, las chicas, ahora no se escucha, ¿no? Por lo menos yo no he escuchado, bueno, también cómo se visten ahora con esa... Ay, no, yo por ejemplo, en un programa de televisión llamó llamó uno cualquiera. un televidente. Sí. Para, ¿por qué estamos tan tentados? No sé, ¿qué me robó el mate? Voy a decir algo serio. O sea. Perdón. No, llamó y dijo que tenía un amigo que había abusado de sus hijastras, ¿no? Pero él lo entendía porque las chicas lo provocaban a él. Andaban sin andaban en bombachita. Ajá. Y le pregunta cuántos años tenían estas nenas y le dice 9. Por favor. 8, 9 años. Y lo provocaban porque andaban en bombachita y se sentaban a upa de él. Claro. Qué barbaridad. Sí. Qué terrible, ¿no? Ajá. Y lo dice en un programa de televisión y no tiene... Y es lo que piensa, mucha gente piensa así. Piensa que bueno, mira también la madre esa sucia, que los tienen las hijas así, fíjate, y muchos ni siquiera quieren hablar porque viste ese vecino que encima, ¿no? Vive mal, no terminó su casa, la tiene toda mal pintada, los chicos andan sin peinarse por la calle y todos esos problemas. Ay, ojalá se fueran a vivir a otro lado. Sí, es verdad. Muchos piensan. Y bueno, pero también si te pones a pensar, vas a la comisaría de la mujer y decís, buenos días, vengo a hacer una denuncia. Bueno, espere por allá. Te atienden ya te atienden mal. No sé nada. Pero escúcheme, necesito saber porque vengo a denunciar algo. Yo no estoy a cargo. Estoy sola ahora. espere. Ay, ¿qué no más sabés ni cuánto tenés que esperar, ni qué tenés que hacer. Sí. Es como que estás preso en ese momento. Aparte, ¿qué uno pretende, ¿no? Con unos agentes de 6 meses de curso, ¿no? Bueno, también. ¿Viste tan profesionales. Bueno, que estaban en sus casas, que no podían estudiar o no podían. Sí, sí, sí. Porque, bueno. Vamos a blanquear algunos negocios, vamos a ser policías, no sé. Y los padres ahí diciéndole, uy, qué bueno que tuvieras un trabajo, buscate un trabajo, buscate un trabajo. Tanto que, bueno, se metieron de policía muchos. Sí. También pasa así. Y otros que, bueno, lo sienten desde su más fondo de su corazón. Sí, también, sí, totalmente. ¿No? Y es relativo. Y después, cuando te haces la denuncia y te hacen una entrevista con el que te maltrata, ¿no? Y lo defienden al que te maltrata. No, porque nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no somos jueces, nosotros respetamos el derecho de ambos. Pero vos, pará un poco, escuchalo a él, escuchalo. Ay, ¿viste? Y se ponen del lado de él. Escúchame. Vos sabés que es así. Vas a la comisaría y te encontrás con estas cuestiones. Entonces, no te dan ganas de denunciar, ¿no? Y menos en las víctimas, que tienen mucho, mucho miedo. Miedo de salir por el aislamiento. Han quedado muy marcadas, entonces tienen mucho miedo de salir a la calle. Y menos encontrarse en una institución tan poderosa, solas, ¿no? Y con esta gente que dice que está trabajando para la mujer, que está trabajando para la víctima, que está trabajando para el género. Entonces, bueno, creo que nos cuesta pensar, nos cuesta mucho pensar, ¿no? Pero si queremos seguir sosteniendo este sistema así de capitalista, donde lo material es lo más importante, donde lo humano pasa a ser un repuesto de lo material, lo humano está en función de lo material, ¿no? En este sistema donde vale más el que más tiene, claro, ¿no? Vale más el que está jerárquicamente ubicado arriba de decime nosotros. Cuánto tenés y te voy a decir quién sos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, si queremos seguir teniendo este sistema, sigamos como siempre, sigamos sin pensar, vivamos así, como digo yo, vivamos como vacas, ¿no? Nos abren un portón, salimos, comemos, entramos, nos suben, nos abren otro portón, subimos a un camión, claro, nos llevan cuánta al matadero, carne necesitamos, listo. Sí. Y bueno, sigamos así, y nos vamos a seguir sorprendiendo con todas estas noticias, porque estas noticias solamente están denunciando un sistema inhumano, ¿no? Un sistema donde nos obligan a todos ser de una manera, de una sola manera, para valer. Entonces, para valer tenés que ser muy, muy poderoso. Y para ser muy, muy poderoso tenés que tener mucho dinero. ¿Viste? Y no es así. No es así porque nosotros sabemos cuánto poder tiene nuestro hijo cuando se acerca y nos da un beso. Cuánto poder tiene ese beso. Y nosotros, si nos pusiéramos a pensar, tendríamos que defender estas cosas. Que estas cosas son los verdaderos poderes que nos sostienen vivos. Seguimos de Viejas Brujas. Marcelo nos hace cosquilla. Entonces nos vamos a un tema musical. Sí. Nos alegramos un poquito. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Y pa' seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro, en vez de las letanías yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión, y al cantor de la sotana le darán premio de honor. Pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz. Palomita, qué cosas tiene la vida, y Zambita. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Yo soy Gilda. Entonces vamos a hablar de Lorena Bobbitt, ¿no? Que se ha pasado también tanto en la televisión esta semana. Ha sido el aniversario, ¿no? Sí, sí. De aquel hecho, ustedes eran chicos. Claro, que fue en el 93. Ajá. Uh-huh. Así que, que fue el 23 de junio del 93, ¿no? Uh-huh. Ella, él, bueno, llegó borracho y la violó, ¿no? Uh-huh. Ella venía, desde que se casó, aguantando las humillaciones en que él la sometía y los maltratos continuos, ¿no? Porque él le pegaba, bueno, y esta cuestión de que siempre llegaba borracho y la violaba, ¿no? Viste que nosotros... hablamos alguna vez este tema de la mujer que está casada, ¿no? Y que uno dice, bueno, es su marido. Claro. ¿No? ¿Quién? Claro, que era algo que antes, bueno, no se aceptaba. Cuando una mujer casada decía, me viola, ¿viste? No. Claro. Pero ¿cómo? Es tu marido, ¿cómo, claro, puede ser que te...? Sí, sí. Claro. Pero bueno, ya sabemos lo que es una violación, ¿no? O sea... Forzar. forzar a la otra, ¿no? Hacerlo cuando ella no tiene ganas, cuando ella no le produce satisfacción. Y bueno, ahora ella tiene una organización que se llama Lorenas, dedicada a conseguir recursos para mujeres maltratadas que buscan ayuda psicológica y social, ¿no? Qué bien. Bueno, ellos llevaban 6 años de matrimonio y bueno, ella se divorció en el 95. Bueno, ella pudieron a él, ¿no? Claro. Implantarle otra vez el pene. Bueno, acá hay un comentario sobre el señor Wayne, perdón, mi inglés no es muy bueno. Wayne, ¿no? Que bueno, que es un ex marín que ha ido acumulando un amplio historial de agresiones y malos tratos a sus dos siguientes esposas. Aprovechó el tirón mediático para hacer apariciones en televisión y protagonizar películas para adultos. O sea que... Porno. Claro, porque él tenía que mostrar como todo hombre violento, ¿no? Sí. Y machista, claro, ¿no? Terriblemente nivel de hombría. Machista, ¿no? Pero violento, vamos a aclarar, ¿no? Porque sí. Hay hombres que pueden ser machistas. Machistas, pero no son violentos. Porque, bueno, el machismo... Es un maltrato también el machismo. Claro, es un maltrato. Bueno, sí. Pero este hombre abusaba sexualmente, ¿no? Hay diferentes formas de maltratar. Claro, exacto. Uh-huh. Y bueno, él para mostrar su... Sombría. Claro, exacto. ¿Qué tan macho es? Estas películas porno, ¿viste? O sea, para también, no sé. Bueno, porque mira, ella cortarle, ¿no? El pene es algo muy... Es un símbolo simbólico, terrible. Claro. Y para el año en que ella lo hace, fue un símbolo de las mujeres en aquel tiempo que una mujer, o sea, que está casada, ¿no? Una esposa. ¿No? Sí. Esté denunciando que ella no quería tener relación sexual, sí. Que la violó su marido para aquel entonces. Sí, sí. Entonces fue un hecho que se hizo muy público, se conoció en todo el mundo. Y de ahí pudieron surgir un montón de hechos, claro. También. Y de empezar a hablarse de estos temas. Uh-huh. Ella alegó, ¿no? Locura temporal, por eso ella no fue a la cárcel, ¿no? Porque sí. Obviamente ella vivió una situación de mucha presión psicológica, ¿no? Porque como decimos, no sabemos en qué momento la víctima de abuso sexual puede enfermarse muy muy mal, puede llegar a pensar en el suicidio, como puede llegar a suicidarse también. Puede llegar a la locura. Puede llegar a la locura en la primera vez que ha sido abusada sexualmente. O por ahí tiene otras herramientas de las que se puede agarrar y bueno, ir peleándola a la vida, ¿viste? Y bueno, pero por ahí con el tiempo llega a la locura, ¿no? Uh-huh. Afecta muy muy gravemente la salud del abuso sexual. Así que ella, bueno, fíjate, llegó a ese estado en decir, es la única forma de defenderme del abuso sexual. Uh-huh. ¿No? Y manda este mensaje. Y fíjate vos el camino, ¿no? Tan, tan diverso de uno y del otro, porque ella hace una fundación. Claro. ¿Sí? ¿No? Para mujeres víctimas. Y él sigue, no, sigue acumulando agresiones con sus otras parejas. Pero bueno, no muy. Volviendo al tema, cuando ellos hicieron el juicio por el tema del divorcio, el juez es como que. Está bien, la declaró inocente por la situación que tenía, pero sin embargo, dio una orden a esta señora Lorena que fuera internada en observación en un instituto de salud mental, en el cual permaneció 45 días. Son ese tipo de cosas que uno no nunca muestra y que encontrás muy difícil de encontrarlo, pero sin embargo lo encontrás. Así que... Sí, encima, 45 días. Días. Terrible. Y bueno, ella igual ahora está casada, ¿no? Hace 14 años tiene una pareja. Y bueno, es madre de una nena, ¿no? Chiquita, de 2 años. Y bueno, y está en esta fundación, ¿no? Uh-huh. Y sí, él me llama terriblemente la atención porque, o sea, no me llama terriblemente la atención porque es un hombre violento, que se puede esperar de él en el sentido de que después de, sí, posteriormente, lamentablemente el violento no se recupera. No se recupera porque no están las condiciones para que el violento, si hubiera más presión social, ¿no? Claro. Diciendo no, basta, no, que haya mucha de lo social diciéndole no, es un delito hacia la mujer, ¿no? Sin embargo, todavía hay programas como Tinelli que están, claro, mostrando a la pobre chica jovencita, ¿no? Desnuda o, viste, haciendo abuso de su poder ahí como conductor, usándola como un objeto a la mujer, ¿no? Todavía mandando estos mensajes de que un hombre es bien hombre cuando puede manejar un montón de mujeres, cuantos más jóvenes, que tiene que tener mucho poder. Ese es el mensaje que nos mandan, claro, con estos programas. Es por eso que vemos chicos muchas veces gastándose el sueldo en bebidas alcohólicas. Y, sí, queriendo... yo puedo pagar esto. Uh-huh. O también para... Sí. para mantener eso, o sea, de, yo status, soy macho, yo soy macho, sí, me banco tomarme todo esto también para después ir a, viste, tener, o sea, cuántas chicas, uh-huh, claro, una noche, qué sé yo, ¿no? Claro. Esas cosas que son mandatos de, claro, son mandatos que un hombre tiene que ser, un hombre cuanto más vida pública haga, ¿no? Sí, aparte ya sea más macho. Ay, ya de chiquitos en la casa, ¿no? Por este mismo mandato. Uh-huh. De este sistema, ¿no? Bueno, qué sé yo, siempre decimos, ¿no? No, el nene no puede llorar porque si no es un maricón. Claro. ¿No? Le dicen maricón. Qué sé yo. Tiene que salir, que salga afuera, que tenga amigos, que tiene que ser bien macho. Ya los ves desde chiquitito, 2-3 años, qué sé yo, diciendo, a mí me gusta Luciana. ¿Quién te gusta? Luciana Salazar, porque tiene unas tetas enormes, ¿no? Sí. Pero, ¿y qué sabe? Tan chiquitito. Y los padres orgullosos. Ay, orgullosos. Bien macho. Mira que bien macho. Le gusta, ¿viste? Sí. Ay, ajá. Dios mío, qué terrible. Sí, las mamás reforzando eso. Maricón. No las llores. Mamás, maricón, sí. Te caíste, llorás. Levantate, maricón. Uh-huh. Las mamás reforzando eso, ¿no? Uh-huh. Así que la sociedad no está fuerte y poderosa para que el hombre violento, ¿viste?, diga, no, me pongo las pilas, me porto de otra manera, que macho ni que macho, yo quiero ser igual que los demás, ¿no? Ejercitar la pregunta, ¿por qué? Y después, bueno, los dedos acusadores, lo que pasa es que a ella le gustaba que le peguen. ¿Viste? Claro. Caen sobre ellas, caen sobre la víctima total. ¿Qué es la víctima? ¿Quién va a salir a defender a la víctima? ¿No? Sí. Y vos fíjate que en este programa de televisión que lo juntan a los dos, él quiere volver con ella. Ajá. Y ella dice que recibe tarjetas todos los años del Día de los Enamorados, regalos. ¿Viste? No la deja, hace 14 años que ella está este hombre, en pareja, ¿no? Que tiene una hija. Uh-huh. Y él le sigue, ¿viste? Falta de respeto. Que falta de respeto, sí. Y cómo la ve suya, ¿viste? Su posesión. Su posesión. Su cosa. Ajá. Como ellos ven a las mujeres. Los hombres así ven a las mujeres como su cosa. Y todas lo vemos, ¿no? Y ojalá Lorena también. Seguro que lo ven, ¿no? Porque está en una organización, claro, de mujeres. De mujeres. Seguramente cuestionando siempre todas estas conductas. Claro, y que él, obviamente, si quiere volver con ella es para hacerle algún daño peor del que ella le hizo, ¿no? Uh-huh. Para probarse también que puede controlarla ella. Claro. Que sí. No es que ella pudo rebajarlo a él, digamos, claro. Porque él se siente así, ¿no? Sino que él puede seguir controlándola, que él va a poder tenerla ella para sí, va a poder hacer con ella lo que quiere. Estas son las mentalidades de estos hombres, ¿no? Que siempre lo que están probando es que ellos son fuertes, que ellos son hombres, que ellos pueden controlar, que ellos tienen poder. Uh-huh. Sí, tiene que ser un hombre nuevo, ¿no? Un hombre muy fuerte. para que todas esas cosas le resbalen, porque es todo desde todas partes están recibiendo este mandato, ¿no? Tiene sí, que ser constantemente. Mira, y ahí podemos volver, ¿no? Cómo el sistema se defiende, ¿viste? Porque pasa esto en los medios, ¿no? Justo ahora cuando las mujeres y nuestras luchas hemos logrado tener al fin una ley de protección contra la violencia y tener una ley que, bueno, que tenga en cuenta que tenemos que tener lugares donde ser asistidas cuando sufrimos la violencia. Tenemos que tener también de parte del Estado subsidios para que nos ayuden a alquilar un lugar o irnos lejos del lugar de la casa, que es peligrosa para nosotros y nuestros hijos, que tenemos que tener préstamos o fondos para que nos ayuden a poder hacer un microemprendimiento, poder obtener un puesto de trabajo, ¿viste? Una ley muy importante, ¿no? Entonces, en estos momentos también los medios pasan, el chacal, el abusador, el violador, ¿no? Uh-huh. Como estamos haciendo algo. Como dicen, estamos hoy, qué preocupados que estamos por la felicidad de la humanidad, que la familia viva bien, ¿no? Y por otro lado, nos pasan todo esto, ¿no? Todos estos mensajes, estos mandatos que están recibiendo nuestros hijitos. Están aprendiendo a que ser hombre es ser fuerte, ser poderoso, es poder controlar y manejar a una mujer. ¿No? Qué terrible. Y a la mujer le está mandando, ¿no? Esto de que para que una mujer valga tiene que ser muy delgada, ser muy alta, tener las piernas muy largas, vestirse, peinarse. Ese control, ¿no? De la tele que te dicen, sí, todo. Te van formando tu cuerpo, sí, a las mujeres, ¿no? Principalmente de la personalidad. Con el shampoo, con todo, constantemente lo que tenés que ser como mujer. Bueno, solo mirando. Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Oye, mujer, ¿dónde te has metido? Quiero mi desayuno. Mamá, enséñame a cocinar. Oblígame a lavar los platos, a barrer, a limpiar. Si no lo haces ahora, mañana seré como mi papá. Como mi papá. Yo soy Gilda. Bueno, como decíamos al principio, ¿no? De programa, hoy un 14 de mayo, de 1928 nacía un gran hombre, ¿no? Admirable, hermosísimo, que es el Che Guevara, ¿no? Y bueno, les voy a leer un poquitito. Dice, el horóscopo era desconcertante. Si el famoso guerrillero revolucionario Ernesto Che Guevara había nacido el 14 de junio de 1928, como constaba en su certificado de nacimiento, era un geminiano, y para colmo un sujeto más bien mediocre. La astróloga, amiga de la madre del Che, revisó sus cálculos en busca de un error, pero los resultados no variaron. Se trataba de una personalidad mediocre, sumisa, que había llevado una vida sosegada. Entonces, una de dos, o tenía razón o era una astróloga totalmente incompetente. Al ver ese horóscopo deprimente, la madre del Che rió. Entonces reveló un secreto que había guardado celosamente durante 3 décadas. Su célebre hijo había nacido un mes antes, el 14 de mayo. No era de Géminis, sino de Tauro, una personalidad audaz y obstinada. Explicó que la mentira había sido necesaria porque el día de su boda, con el padre del Che, estaba en el tercer mes de embarazo. Fue por eso que inmediatamente después de la boda, la pareja se alejó de Buenos Aires en busca de la remota selva de Misiones. Allí, mientras su esposo se instalaba como emprendedor dueño de una plantación de yerba mate, ella vivió los meses de embarazo lejos de los ojos, escrutadores de la sociedad porteña. Poco antes del alumbramiento, viajaron río abajo por el Paraná hasta la ciudad de Rosario. Allí dio a luz y un médico amigo falsificó la fecha en el certificado de nacimiento. La atrasó un mes para proteger a la pareja del escándalo. Cuando el bebé cumplió un mes, avisaron a sus familias. Dijeron que habían tratado de llegar a Buenos Aires, pero que el trabajo de parto se inició prematuramente cuando llegaron a Rosario. Después de todo, un bebé sietemesino no es nada fuera de lo común. Si los familiares y amigos sospecharon de la historia y la fecha oficial, en todo caso las aceptaron discretamente y durante años nadie la puso en tela de juicio. Yo soy Gilda. Si ese niño no hubiera llegado a ser el célebre revolucionario Che, los padres podrían haberse llevado el secreto a la tumba. Es una de las pocas personalidades públicas de los tiempos modernos, cuyo certificado de nacimiento y defunción son falsos. Con todo, parece singularmente apropiado que Guevara, quien dedicó la mayor parte de su vida adulta a las actividades clandestinas y murió a causa de una conspiración secreta, iniciara su vida con un subterfugio. ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando y tú solo mirando. Bueno, muy emocionados entonces, de recordar, ¿no?, Che Guevara. Y vamos a ir terminando este programa de Viejas Brujas. Queremos decirles, darles una información acerca de que hay un nuevo espacio para que vos puedas venir a hablar, a encontrarte con otras. Es un espacio dedicado a las mamás adolescentes. Así que es una suerte poder tener este espacio acá en el Belén, y te pedimos que lo tengas en cuenta, que aproveches, que te acerques. Acá te va a recibir Paula, tenés que preguntar por ella. Y bueno, funciona los miércoles a las 3:30 de la tarde. Entonces, para esa hora, acordate, este miércoles, de venir para hablar, para averiguar, para ver si te gusta. Es bueno que aprovechemos así cuando se abren los espacios, porque es muy difícil la tarea de ser adolescente, de ser mamá, ¿no? Las dos cosas requieren mucha dedicación. ¿No? Un adolescente que está aprendiendo a ser adulta en ese camino tan difícil, y encima emprende también este otro proyecto de formar a un hijito, ¿no? Por suerte te decimos que si vivís por acá cerca, bueno, desde ahora vas a poder contar con la compañía de todo un grupo, ¿no? Qué bueno. Acercate, porque el espacio es gratuito, y bueno, vas a encontrar gente que tiene muchas ganas de estar con vos, de escucharte, de ocuparse, de ayudarte. Y también acá hay una invitación para adolescentes y adultas. Es un taller de arte y transformación. Un espacio para conocerse, aceptarse y transformarse a partir de la creación y el encuentro. Es una actividad gratuita para mujeres, adolescentes y adultas, y es el viernes de 10:30 a 12 en la Casa de la Mujer. Finlandia y Noruega, que está pegado a la salita de Sol y Verde. Acercate y proba, dice, es una invitación. Así que bueno, te sugerimos que, bueno, el viernes por ahí te podés dedicar un tiempo para vos. Y bueno, ya estamos terminando. Seguramente vamos a ir al final con un tema musical. Y quieren mandar algunos saludos. No, yo otra vez para Giselle, que te recuperes, mi amor. No, bueno, este tema que ahora va a venir, ¿no? Bueno, es también dedicado a Mariano, que bueno, él es este día, ¿no? Que está cumpliendo años, justo el día del actor, el que es tan artista, ¿no? Y bueno, y que él es un hombre nuevo, ¿no? Como también lo es el Che Guevara, o sea, hizo un montón de cosas y un montón de cambios. De, ¿no?, cambios. De sí mismo, una persona muy sensible, muy también que está al servicio del desarrollo y de especialmente el desarrollo de las capacidades humanas de las otras personas que lo rodean, muy trabajador, ¿no? Y bueno, y nosotras las viejas brujas admiramos a estos hombres, ¿no? tan valientes como Mariano, ¿no? Ojalá, queremos muchos hombres claro como él, que se animen a sentir, ¿no? Que tengan esa libertad. Sí, sí. Y que también aportan a esto de desarrollar la capacidad de pensar, ¿no? Aporta mucho a eso y a cuestionar, de pensar y cuestionar, cuestionarse. Bueno, así que bueno, feliz cumpleaños, Mariano, y bueno, nos vamos. Cariño de todos tus compañeros del grupo de Huellas. De Huellas. Feliz cumpleaños, Mariano. Y bueno, a todas las viejas brujas, entonces las esperamos el jueves que viene. Que viene, después de las 3 de la tarde, acá en FM Tincunaco. Y ahora nos vamos. Buena semana. Buena semana para ti. Hasta luego. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Soy fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu thank you. virgen te decimos.